Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boats, nightclubs. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en pisos extranjeros, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la Región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la Región. El gusto de saludarlos, el placer de reencontrarnos una vez más en una nueva edición de Síntesis de la Región, esta producción periodística que realizamos desde Radio Nacional Santa Fe junto a nuestra red de corresponsales, a las 50 emisoras que integran esta red de corresponsales. Estamos llegando para acompañarlos durante 2 horas para hacer un repaso de algunos temas importantes, para ir recorriendo nuestra provincia a partir de algunas notas que estaremos realizando en el día de hoy, a través de los testimonios que nos aportarán muchos de nuestros compañeros, en algunos casos por lo que ya pudimos testear con anterioridad, quizás dándole continuidad a alguno de los temas que hemos tratado en el último programa, sobre todo lo que tiene que ver con este trabajo de recomponer o reconstruir por parte de la empresa SAP de María Juana lo que serán 60 vagones ferroviarios por parte, o por lo menos que la decisión que ha tomado la empresa Belgrano Cargas y el Estado Nacional de que se haga una reconstrucción con una inversión de 32 millones de pesos, que hablamos de vagones que después serán claramente destinados, obviamente, a este proceso que se lleva adelante de la reactivación ferroviaria en la provincia de Santa Fe. Pero hay dos cuestiones a tener en cuenta, dos cuestiones quizás, o por lo menos que han sido pintorescas en las últimas horas y que están buenas, analizarlas. Primero porque después de varios días, después de bueno que las aguas empiezan a bajar en la provincia de Santa Fe, hemos podido por lo menos visualizar algunas declaraciones de funcionarios provinciales. Estamos hablando precisamente del ministro de la producción, Carlos Fassendini, que por estas horas por lo menos según lo que se pudo saber, estuvo haciendo alguna recorrida por algunos de los departamentos más afectados del centro oeste de la provincia de Santa Fe, haciendo alguna especie de análisis, alguna especie de estimación de lo que serían las pérdidas después de 500, 600 milímetros de lluvia que cayeron en los departamentos del centro norte santafesino, donde sin lugar a dudas que el sector más castigado es el sector lechero, el sector de la producción láctea. Nosotros dábamos cuenta, y esto a través de lo que nos han dicho innumerables productores, representantes de los sectores agropecuarios, y hay que decir, entre algunas otras cosas, que tengamos en cuenta que no es el problema del agua, sino el problema de lo que será lo que se viene ahora cuando el agua empieza a bajar, y donde prácticamente no vamos a encontrar forraje, no vamos a encontrar alimento para las vacas. Bueno, según el gobierno provincial, según el ministro Carlos Fassendini, las pérdidas en materia lechera estarían alcanzando los 1.000 millones de pesos en la provincia de Santa Fe. Ha confirmado igualmente que habrá un pedido formal al Ministerio de Agricultura de la Nación, una vez que se declare la emergencia agropecuaria en la provincia de Santa Fe, para que el Ministerio de Agricultura de la Nación pueda hacer los aportes necesarios y también las inversiones correspondientes en materia económica para intentar atender a uno de los sectores que claramente será uno de los principales perjudicados este año a partir de lo que han sido el fenómeno lluvioso, o por lo menos las últimas tormentas que tengamos en cuenta. No sabemos si se han detenido o si seguiremos teniendo lluvias de estas características en la provincia de Santa Fe. Pero paradójicamente, digamos, y digo, vinculado también con el tema de la producción, y esto es una cuestión bastante particular, ¿no? Porque uno en los últimos tiempos viene escuchando, viene viendo que temas que hoy preocupan, y que con justa razón, y que seguramente tienen su sustento en lo que a cada uno de los vecinos le puede ocurrir, también en la dirigencia política, esta cuestión vinculada a la policía santafesina y sus claros vínculos con el narcotráfico, con la droga, con la delincuencia, y que pareciera muchas veces pensarse solamente en lo que son las grandes urbes, ¿no? Uno piensa que el hecho delictivo en el cual muchas veces se involucra a la policía se da en Santa Fe, se da en Rosario, en Villa Bonor Gálvez, en Venado Tuerto, en la ciudad de Santa Fe, pero pocas veces hablamos de lo que pasa en otros lugares donde pareciera ser que hay muchísimo menos control de algunas cuestiones particulares. Hace un tiempo atrás, no muy lejano, dábamos cuenta aquí de un documental que se estrenó hace muy poquito en el norte de Santa Fe, Ciro, vinculado con los apremios ilegales a los cuales la policía sometió a tres jóvenes en la localidad de Florencia, en el norte de nuestra provincia, en el departamento General Obligado. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar de la policía vinculada a los abigeatos? ¿Cuántas veces hemos escuchado esto de que policía que es castigado en una ciudad más grande y se lo manda a cumplir funciones a pueblos más chicos, perdidos en el interior profundo de la provincia de Santa Fe, en realidad más que deprimirse se terminan poniendo un poco más contentos, y uno intentaría pensar que no tiene que ver con esta capacidad de poder vincularse de otra manera con otro tipo de delitos. Si traemos esto a colación porque es una nota que realmente llama muchísimo la atención y que realmente es algo que, bueno, la justicia está investigando, y una fiscalía de la ciudad de Rafaela que está tomando nota de esto y está poniendo la investigación en curso de lo que sería el mayor robo de ganado de la historia de la provincia de Santa Fe. Esto ocurrió en los últimos años en un campo ubicado en la localidad de Montefiore, esto es en el departamento 9 de Julio. Se hablan de aproximadamente 1.350 animales que se le han robado a este productor, una estimación aproximada que ronda en valor monetario los 8 millones de pesos, pero lo que llama poderosamente la atención es que uno podría decir, bueno, que la policía esté vinculada, y quizás para algunos no sería noticias. Uno creyera que no debería ser así, que no tendríamos que estar hablando de servidores públicos vinculados al delito, pero en teoría, según lo que se puede saber a primeras horas, es que estarían involucrados funcionarios del SENASA por no haber controlado la salida de la hacienda, ex funcionarios políticos de la zona, productores rurales, el encargado del campo, propietarios de algunos frigoríficos también de la región, y también policías de la zona vinculados al delito de abigeato. Y hay que decir que, bueno, no solo los animales, sino que se habla de otras pertenencias que pueden haber sido tomadas del campo de este productor. Obviamente que en estos casos no solo se está investigando a un sector de la policía, sino también se está investigando a la Guardia Rural Los Pumas, una vez más sospechada también por el delito de abigeato, un delito que realmente llama, que no es nuevo, no es un delito del cual nos estemos asombrando. Hablar de abigeato en el norte de la provincia es casi moneda corriente, pero nunca en el grado de esta magnitud. Y obviamente lo que se acusa a la policía de la provincia es de tener complicidad con el encargado y con los puesteros rurales. Obviamente que la justicia ya está tomando acción, ya ha tomado algunas declaraciones, espera algunas detenciones en las próximas horas. Bueno, lo que se puede saber es que parte del ganado fue recuperado, el resto se calcula que fue vendido a algunos frigoríficos, y por eso ahí se sospecha la clara vinculación con el SENASA y la policía de la provincia, que en definitiva son los que tienen que controlar la venta de una jaula de animales cuando salen desde el campo. Lo cierto es que es una historia muy particular, muy llamativa, que, como decimos, tiene nada más y nada menos que el título a estas horas del mayor robo de ganado en la historia de la provincia de Santa Fe, y que, bueno, entre muchos actores, lamentablemente, volvemos a poner en el tapete el rol y la participación de la policía de la provincia de Santa Fe. Melissa Paporello, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Cómo le va? Muy buen día, muy buena jornada. Tenga cuidado usted que tiene campos, usted que tiene grandes extensiones de tierra allí en su pueblo. No confunda a la gente, no le mienta de esa forma. Nosotros, sí, hemos tenido casos cercanos. Bueno, usted no me dejará mentir que viene de zona rural. Sí, del departamento de Las Colonias, que roza lo que es la cuenca lechera y también lo que es pie de ganado, también una de las zonas más importantes donde este escenario del abigeato y las supuestas relaciones por allí o la connivencia con el sector de las fuerzas suele ser una constante. En definitiva, lo que comentaba Diego habla justamente de un registro único en la provincia de Santa Fe, uno de los robos más cuantíficos, si se quiere, o se conoce justamente dentro de la historia santafesina. Un tema que de a poquito viene apareciendo en algunos medios de comunicación. No cobra fuerza, por lo menos aquí en la ciudad capital, pero sí en las zonas donde este escenario suele ser constante. Decíamos, aquí arrancamos Síntesis de la Región por la radio pública, por AM540, por FM102.9. Arranca también lo que es el fin de semana largo. Han descartado por estas horas lo que puede ser, lo que podría llegar a ser un paro de estaciones de servicio. Semana Santa va a estar abastecida, hay un 80% justamente de acuerdo. Distinta es la realidad que por ahí se confunde con la provincia de Córdoba, que sí, los estacioneros están en estado de asamblea y alerta permanente, pero aquí la atención justamente o la lo que va a ser el expendio de combustibles va a ser de manera normal. Así que atento si estás por tomarte estos días de la Semana Santa. Te confirmamos desde aquí de Síntesis de la Región que han descartado justamente un paro de estacioneros de servicio. Sí, va a haber algunas charlas informativas en algunas estaciones, pero para nada paro, como sí lo puede llegar a ver justamente en la provincia de Córdoba. Y por otro lado, sabemos, y lo venimos repitiendo aquí en Síntesis de la Región, es un mes muy importante de cosecha gruesa, por lo cual las rutas nacionales, provinciales, son el escenario justamente de cantidad de camiones que se agolpan justamente para llegar a los puertos ubicados en el cordón industrial en el sur de la provincia, y comienza lo que es también la restricción de camiones en las rutas por lo que será la Semana Santa. Así que con este éxodo que está previsto para la tarde del miércoles hacia los centros turísticos, la medida va a regir de la hora 18 hasta las 0 horas y va a continuar el jueves de 8 a 14 horas. No va a ser así para el viernes y el sábado, pero sí va a comenzar a regir nuevamente la restricción de camiones en rutas el día domingo. Así que a prestar mucha atención y a tener en cuenta justamente estos horarios si usted tiene que transitar justamente por las rutas nacionales. Muy bien, ya la presentación. Saludamos también a Cielo Saracio, nuestra productora y coordinadora aquí en Piso en Radio Nacional Santa Fe. Luciano Fraga es nuestro operador. Hacemos extensivo el saludo a cada uno de los compañeros que integran la red de corresponsales de Radio Nacional Santa Fe. De esta manera estamos arrancando 2 horas de radio para que se queden junto a nosotros. Esto es Síntesis de la Región. Así empezamos el programa del día de hoy. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Bien, y continuamos en Síntesis de la Región, aquí por la Radio Pública y a través de su red de corresponsales. En un ratito empezamos a charlar con nuestros compañeros, pero antes quiero preguntarle a Melissa Vaporello, ¿de qué manera la gente se puede contactar con nosotros? Exactamente, como todos los días, la invitación es la misma, ¿eh? Si querés aportar algún dato de tu pueblo, de tu ciudad, económico, social, político, industrial, si querés opinar, criticar, inclusive algunas de las notas, entrevistas que salen aquí en Síntesis de la Región, te puedes comunicar con nosotros, nos dejas tu mensaje en el 03-42-155-48-36-42. ¿En las redes sociales? En las redes sociales también estamos. Pensé que no me lo iba a preguntar. Estamos en el www.sintesisdelaregion.com.ar. Visitás el portal más completo que tiene la región, un abanico de 12 noticias que repasan la actualidad del norte, el centro y el sur de la bota santafesina. Y si andás por las redes sociales, si andás en el Facebook, en el Twitter, nos buscás como Síntesis de la Región. Bueno, cuando uno quiere andar también indagando, sobre todo en el norte, depende de las ciudades que uno busque. Por ejemplo, si usted se va al Departamento General Obligado, a la ciudad de Malabrigo, allí en el www.malabrigonoticias.com.ar, o si no, a través de Radio Horizonte 103.1, la radio de Malabrigo te puede informarse de lo que pasa no solo en Malabrigo, sino en la región. Y como lo hacemos nosotros siempre, escuchando los informes de nuestro compañero Luis Nardín, que creo que ya lo tenemos en línea. ¿Cómo te va, Luis? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenos días. Bien. ¿Cómo anda todo por Malabrigo? Bien, perfecto. Un día espectacular. Realmente día otoñal, pero a pleno sol en este momento aquí en nuestra ciudad. Y lo más importante aquí en Malabrigo tiene que ver con que se ha confirmado ya lo que va a ser una nueva edición de la fiesta provincial del Citrus. Edición número 23, ya, que va a vivir Malabrigo, que es la fiesta más importante que tiene Malabrigo. Es una exposición comercial, industrial, y también con todo lo que tiene que ver con el citrus, por supuesto, las diferentes actividades. 20, 21 y 22 de junio se va a estar desarrollando esta fiesta, que es la fiesta que más nos identifica a nivel de región, a nivel provincia, aquí a la gente de Malabrigo. Así que ahora resta delinearse bien cómo va a ser la exposición y demás, que como siempre va a ser en la Plaza Central, una plaza que en las últimas ediciones ha quedado bastante chica, así que ahora hay que ver cómo se va a estar desarrollando todo. Así que 20, 21 y 22 de junio se va a estar desarrollando esta fiesta provincial del Citrus. En otro orden de cosas, en el día de ayer el intendente municipal, el profesor Amado Sorzón, presentó el sistema de videovigilancia que tiene Malabrigo. En total tiene 9 cámaras que están funcionando en cada uno de los accesos aquí a nuestra ciudad. Eso tiene que ver con la prevención del delito, si bien realmente acá se vive una realidad un tanto diferente, ¿no?, lo que pasa en las grandes ciudades. Hace un tiempo largo que no hay delitos, por suerte, pero bueno, está este sistema de videovigilancia, lo cual realmente es muy interesante. Son 9 cámaras que se han comprado con fondos propios, algunas también con fondos que ha enviado el gobierno de la provincia de Santa Fe, así que se está trabajando intensamente en esto. También en lo que se ha comenzado a trabajar ya en el día de ayer es en la estación terminal de colectivos, aquí en Malabrigo. Es un anhelo, sin dudas, para todos los malabriguenses poder tener la estación propia, la estación terminal. Hoy por hoy, la gente que tiene que tomar algún colectivo, ya sea para viajar a Santa Fe, a Rosario, a donde sea, tiene que esperarlo directamente en la ruta nacional número 11, con el peligro que eso conlleva y con las inclemencias climáticas también, sufriéndolas a pleno. Así que ha comenzado esta construcción, una obra que va a demandar 1.200.000 pesos aproximadamente, una obra que se encara con 16 jóvenes que van a estar también agarrando experiencia en lo que es la construcción con un capacitador. Esto es un programa que tiene el Ministerio de Trabajo de la Nación, que lo ha implementado ya aquí en Malabrigo en lo que es la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, bueno, ahora también con lo que es la estación terminal de colectivos. Para febrero, marzo del año que viene tendría que estar listo, son 11, 12 meses el plazo de ejecución, así que tendría que estar listo entonces esta estación terminal de colectivos. Y la última información tiene que ver con la jornada apícola. Hablábamos de citrus, hace algún ratito. Malabrigo tiene otra también actividad que es muy interesante, si bien por lo general es una actividad complementaria, ¿no? El que es apicultor también tiene otro tipo de actividades. Y bueno, eso se va a estar desarrollando el viernes 16 y sábado 17 de mayo. Así que 16 y 17 de mayo, jornada apícola. Esta jornada que es la tercera o cuarta a nivel país, realmente es una jornada muy importante, así que ha cambiado la fecha. Siempre era en el mes de julio, ahora va a ser en el mes de mayo, y también los preparativos ya se está preparando todo, ¿no?, para que pueda realizarse esta jornada apícola organizada por la Asociación de Apicultores aquí de nuestra ciudad y también por el municipio. Te mandamos un fuerte abrazo, Luis. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias a usted. Hasta la próxima. Un abrazo. Un saludo de nuestro compañero Luis Nardín desde Radio Horizonte 113.1, contándole las novedades de Malabrigo y la región. Vamos a seguir viajando, vamos a volver aquí a la zona, al departamento Castellanos. Hemos contado en el día de ayer algo de lo que será esta reparación de vagones para el Belgrano Cargas en SAP María Juana. Dijimos que allí estuvo el secretario de Transporte Alejandro Ramos, pero desde María Juana y para conocer la palabra del funcionario nacional, vamos a escuchar el informe de nuestro compañero, colega y corresponsal Martín Luna desde Nueva Radio Mix. Sin duda, la noticia más importante que ha recibido nuestra localidad desde el ámbito laboral en los últimos tiempos, tan esperada, una buena noticia para SAP, Sociedad Anónima. Con la presencia el día lunes aquí en nuestra localidad del secretario de Transporte de la Nación, Alejandro Ramos, también acompañado por Marcelo Boch, presidente del Belgrano Cargas, como así también la presencia del presidente comunal Eduardo Abdo, del senador departamental Alcides Calvo, por parte de la Unión Obrera Metalúrgica, la presencia del secretario general de la filial Rafael, hablamos de Roberto Oesker, acompañado por Rubén Santiago, y por supuesto la comitiva que estaba en este momento importante para María Juana. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional ha firmado a través de Belgrano Cargas un contrato de trabajo para recuperar vagones para SAP Sociedad Anónima, que ya en breve va a comenzar su ejecución. De hecho, el contrato comienza con una primera etapa que es el pago de un anticipo de 12 millones de pesos que se ha hecho ya posible a través de los papeles, y en los días siguientes se estará haciendo el depósito del mismo. Esto involucra un trabajo de 59 unidades a recuperar aquí en los talleres de SAP Sociedad Anónima. Buenas noticias. Ahora resta que se vaya desarrollando todo en tiempo y forma como supuestamente debería ser. Compartimos una parte de la conferencia que diese para los medios de la localidad, la gente que se acercó hasta nuestra localidad, y en este caso el secretario de Transporte de la Nación, Alejandro Ramos. Nosotros pagamos el Estado nuestro, nosotros queremos un Estado eficiente, nosotros creemos en el Estado, queremos un Estado que paga lo que corresponde, que privilegia el trabajo, la industria nacional, el trabajo nacional, pero también la calidad y los plazos. Si no, no podemos ser competitivos y nunca vamos a tener, sin dudas, las empresas que nosotros creamos. Nosotros no tenemos duda que esta empresa con sus trabajadores lo pueden hacer, y de ahí también el desafío del sector empresario de liderar este proceso de recuperación, y obviamente planteando los desafíos que tienen por delante. Pero está claro que ya estamos hablando de la firma, la transferencia de fondos, estamos hablando de un anticipo que son alrededor de los 6 millones de pesos, estamos hablando de una obra muy importante. Informó para Síntesis de la Región, desde Nueva Radio Mix, Martín Luna. Y en esta última recorrida, ¿qué le parece que vamos a hacer en esta primera instancia? Nos vamos a ir a la localidad de Lemán, porque desde Radio Nativa 106.7 está nuestro compañero Luis Castillo, que no es el 4 de Colón, pero tiene un hijo que seguramente en algún momento nos pueda dar grandes satisfacciones a los habaleros, porque juega muy bien, realmente muy lindo a la pelota. Pero bueno, Luis Castillo lo que hace es manejar muy bien la información, tiene muchas cosas para contarnos desde Lemán, así que hacia allá nos vamos. Un lamentable suceso tuvo lugar en la tarde del día lunes en el paraje Nueva Lemán, dentro del distrito de nuestra localidad de Lemán, en donde una pequeña que estaba jugando contra las vías del ferrocarril fue arrollada por el tren y en ese accidente perdió uno de sus brazos. Se trata de la pequeña Gianela Barrientos, de 9 años, quien junto a dos de sus hermanitos, estaban jugando en el andén de la estación del tren. Es una familia que vive allí desde hace varios años, en las instalaciones del ferrocarril, del ex ferrocarril Mitre, hoy Nuevo Central Argentino. Y mientras estaba jugando junto a sus hermanos, Gisianela se cayó a las vías del ferrocarril en el momento en el que transitaba el convoy. Aparentemente quiso colgarse de uno de los vagones. Esto le provocó la amputación del brazo derecho. La niña fue trasladada rápidamente por su papá hacia la ciudad de Rafaela, en donde fue atendida en primera instancia en el hospital Jaime Ferré, y luego, para su más completa atención, fue trasladada hacia el hospital de niños de la capital provincial. En otro orden de cosas, en materia futbolística, Moreno de Lehmann pudo ganar en la localidad de Ataliva por la cuarta fecha del torneo Super Preparación de la Liga Rafaelina de Fútbol, y en esta que es la zona 5, en donde además de los equipos mencionados juegan Atlético Rafaela y Benur también de Rafaela. Esta ocasión fue favorable al conjunto que dirige Luis Amer por 2-1. Los goles para Moreno fueron convertidos por Mario Aroca y por Francisco Monay, ambos de penal. Julio Piacenza marcó para Independiente, mientras que Mario Aroca también atajó un tiro libre penal. La particularidad de que se patearon 4 penales cobrados por el árbitro Guillermo Baccarone. No es un dato menor el hecho de que hace casi 20 años que Moreno no le ganaba a Independiente en Ataliva en condición de visitante, ya que el Diablo Rojo lleva una importante paternidad sobre la institución lemense, que en este año festeja su centenario. Toda una racha que se cortó el pasado día domingo en la localidad de Ataliva. Y en cuanto al automovilismo deportivo, los representantes que tiene Lehmann: Ariel Anderson, por la segunda fecha de las categorías del Este Cordobés, en la divisional Millet 6 cilindros, en la competencia final resultó en el quinto lugar, luego de haber ganado su serie y su semifinal. La competencia definitoria fue ganada por el piloto local de Altos de Chipión, Horacio Sopeto, seguido por Juan José Listelo y Diego Córdoba. En cuanto al karting del Río Salado, también Lehmann tiene un representante. Se trata de Emiliano Gaido, quien participó el pasado fin de semana en la tercera fecha del calendario que se llevó a cabo en el circuito comunal de Humboldt. Emiliano Gaido estuvo presente con su unidad en la categoría 125 centímetros cúbicos Super Promo y ocupó el 12º lugar en la competencia final. Desde Lehmann, desde Radio Nativa 106.7, informó Luis Castillo. Bien, le agradecemos a todos los compañeros en esta primera instancia lo que ha sido esta primera recorrida por distintas localidades del interior de nuestra provincia. Momento de la pausa en Síntesis de la Región. Ya volvemos con todos los temas que tenemos previstos para el programa de hoy. Les habla Maximiliano Zanello, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Muy bien, y continuamos en Síntesis de la Región, aquí por Radio Nacional Santa Fe y a través de nuestras emisoras que integran la red de corresponsales. Vamos a seguir viajando en un ratito. Atenti a la gente de Esperanza, atenti a la gente de San Vicente, que están nuestros compañeros corresponsales dispuestos a contarnos algunas cosas, pero ahora vamos a viajar a través de una nota que queremos realizar, de un tema que realmente nos preocupa, como es el tema de la salud y sobre todo en el norte de la provincia de Santa Fe. Por eso vamos a presentar el primer contacto telefónico del día. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Y el primer contacto telefónico nos va a llevar hacia la ciudad de Calchaquí, en el departamento Vera, donde en las últimas horas se ha producido el fallecimiento de una niña de 9 años que lamentablemente no pudo ser trasladada a tiempo al hospital de la ciudad de Terraconquista y que ha implicado, entre otras cosas, en que la justicia no solo designe hacerle una autopsia a esta criatura, sino investigar y ver si hay algún tipo de responsabilidad por parte de las autoridades sanitarias de Calchaquí y también de la región. Para charlar un poquito sobre esto, para conocer cuál es la situación, qué puede haber sido lo que pasó y sobre todo conocer el estado de la salud en Calchaquí, lo vamos a saludar al concejal Fabián Cuber, que tiene la amabilidad de atendernos. Concejal, ¿cómo le va? Muy buen día desde la radio pública aquí en Santa Fe. Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Sí, buenos días. Un gusto para mí poder charlar con ustedes. Y bueno, la verdad que bastante... No los mejores bastante, temas, pero... No, viste, uno por ahí quisiera salir en los medios felicitando al gobierno por determinada obra, determinada actuación, viste, uh-huh. Pero no es el caso, lamentablemente, ¿no? Uh-huh. Y digo lamentablemente porque, a ver, esto que sucede ayer, y nosotros, yo lo planteaba anoche tuvimos una sesión ordinaria en el Consejo, espero que sea un punto de inflexión esto que ocurrió en estos días para que no vuelva a ocurrir, uh-huh. Que no vuelva a ocurrir no en Calchaquí, en el norte de la provincia, uh-huh. Porque la verdad que lo que ocurrió con el servicio de emergencia del IPA, el 107, deja mucho que desear y no es la primera vez que ocurre puntualmente en nuestra ciudad y en el norte, ¿no? Uh-huh. Esto que ocurre con esta nena que es internada en horas de la tarde, ayer alrededor de las 14 horas, ingresa al nosocomio con un fuerte dolor de cabeza, uh-huh. Bueno, el médico de guardia decide internarla y comenzar las actuaciones, bueno, fueron pasando las horas, hasta que alrededor de las 20:30, aproximadamente 21 horas, decide trasladarla a la ciudad de Reconquista, donde tiene mayor complejidad de atención y mejor infraestructura el hospital regional. Así que, bueno, el tema es que no se contaba con la ambulancia con la que cuenta el hospital en ese momento. Ya estaba en Reconquista, había salido un rato antes de las 9 con otro paciente. La nena empieza a desmejorar después de las 20:30 aproximadamente, y bueno, por eso deciden solicitar el traslado. Hay algunas cuestiones. Yo no quiero acusar a nadie, pero uh-huh. Yo anoche estaba muy enojado en la sesión y solicité, yo pido la cabeza de la persona responsable del 107 uh-huh. de cabecera en Reconquista. No puede ser que ante reiterados llamados del médico de guardia del hospital, fueron más de 5 llamados, la ambulancia recién apareció 23:45 aproximadamente. Uh-huh. ¿La nena ya estaba muerta para esa altura? La nena cuando llega la ambulancia con una médica, porque el director ve que el cuadro empeoraba, solicita no solo la ambulancia, sino que venga con un médico para que pueda ir atendiéndola. Uh-huh. Ten en cuenta, Diego, que de acá, de Calchaquí a Reconquista, tenés aproximadamente 120 kilómetros, uh-huh. 130, que depende el tránsito, la situación climática y demás. Tenés una hora 20 uh-huh. aproximadamente hasta ingresar al hospital. Así que, bueno, el cuadro, según el médico, no daba para que viaje solo. Pero de última, si hubiera mandado ambulancia sola, el médico de guardia se abandona la guardia, por así decirlo, y bueno, se busca otro médico para que lo cubra y él iba a ir acompañando a la nena. Pero bueno, acá la falencia está, digo, en el 107. En realidad, yo no sé si usted coincide conmigo, pero a ver, uno lo escucha a usted, nosotros en los últimos, no le quiero mentir, pero 6 meses desde Radio Nacional hemos hablado por lo menos en 7 u 8 oportunidades de situaciones similares únicamente en el departamento Vera. Fortín Olmos, Los Amores, La Gallareta, Intillaco, la propia ciudad de Vera, hoy hablamos de Calchaquí. Evidentemente, digo, más allá de las particularidades que puede haber sido cada caso, evidentemente lo que demuestra es que el sistema de salud, por lo menos en el departamento Vera, es casi inexistente. Por lo menos en las herramientas mínimas, ¿no? No estamos hablando de que queremos en Calchaquí un mamógrafo, que no queremos ecógrafos digitales, ni queremos un hospital de alta complejidad. Uh-huh. Estamos hablando de sincronizar, de organizar el servicio de ambulancia. Las ambulancias están, en teoría están, porque uh-huh. por ahí hasta nos caben dudas de que existan realmente la cantidad de ambulancias que dicen. Lo único que falta es que nos pongamos de acuerdo algunos presidentes comunes, algunos concejales, intendentes, y vayamos a ver si realmente están físicamente las ambulancias que dice que tiene el servicio, porque no está demostrado en el servicio. Y ustedes saben que todo es perfectible. El programa de ustedes es perfectible, la cuestión tecnológica de la radio debe ser perfectible, pero estamos hablando de un servicio de salud, donde con lo que tenemos que tratar de hacer lo mejor posible. Y estamos hablando de sincronización. Para reflejarte lo que te digo, que es un problema de sincronización de la cabeza del 107, del director del 107. Cuando ingresa la ambulancia con la médica que vino desde Vera, ya estaba llegando a Calchaquí de vuelta la ambulancia de Calchaquí. Uh-huh. Es decir, que llegaron las dos juntas. ¿Qué te quiero decir? Una volvía, la nuestra, por así decirlo, la que le corresponde al hospital de Calchaquí, estaba volviendo de un servicio que había prestado y estaba ingresando la otra. Es decir, si no tenés una coordinación tal, tampoco hubieras mandado la de Vera para que llegue junto con la nuestra. O la de Vera la hubieras mandado una hora antes como mínimo, o 2 horas antes como mínimo. A esto es lo que voy, digamos. El caso se judicializó desde el momento en que no se sabe a ciencia cierta cuál es el problema del fallecimiento de la nena. Uh-huh. El juez, la justicia interviene, solicita la realización de la autopsia. Por lo que pude hablar con algunos integrantes del servicio de salud local hoy al mediodía, me decían que el infarto está descartado, que signos de violencia están descartados, que la aneurisma está descartada. Pero hay que esperar 72 horas más, porque hay algunos análisis, algunos estudios que se realizan en Rosario, estos de los que te estoy nombrando claro. Se realizaron en Santa Fe y en Reconquista, y bueno, tendríamos que estar descartando la cuestión del envenenamiento, por ejemplo, descartando la posibilidad de una meningitis. Sí, y eso, pero esto lo va a determinar Rosario dentro de 48, 72 horas. Y uno lo... Estaríamos yendo a que sea alguna enfermedad de base, digamos, que venga arrastrando la historia familiar y demás, o un virus o una bacteria. No sabemos. Pero más allá de ahora querer saber el motivo de la muerte, me parece que lo que la provincia, el ministro de salud para abajo, tiene que ajustar el servicio para acá, para el norte. No puede ser que en pleno siglo XXI, estemos pasando vicisitudes con el servicio de ambulancia. No sé si soy claro. No, es decir, estamos pidiendo traslado de ambulancia. Ten en cuenta que en Calchaquí no se hacen más partos. Hace años que no se hacen más partos, porque la Organización Mundial de la Salud así lo determina, que tiene que ser en un lugar donde hay quirófano, donde tengamos médicos especialistas y demás. Bueno, en Calchaquí no tenemos, un parto. Estamos hablando de que nuestros abuelos han nacido, la mayoría nacieron en el campo. Sí, es cierto. Y no me quiero ir del tema. No, en realidad, si estamos tratando de mejorar y bueno, vamos a mejorar en serio. A ver, usted no... el caballito de batalla del socialismo, es la salud, que fue dos veces votado por los santafesinos, se jactaba y hacía alarde marketinero del servicio de salud que prestaban en Rosario históricamente, uh-huh, con la municipalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Queremos el mismo servicio de salud para el norte. Uh-huh. Ahora... ese que nos anunciaron con bombos y platillos. Ese servicio que ellos dicen que prestan en Rosario, lo queremos también en el norte de la provincia. Uh-huh. ¿O qué? ¿O somos de segunda? Bueno. ¿O de tercera? ¿O porque somos algunos por ahí, tenemos sangre criolla? Viste, no quiero entrar en temas que por allí no... viste, y disculpame, no, pero yo le pongo vehemente, viste, sí, cuando... lo que le quiero preguntar en función de esto, no, porque uno, yo pensaba recién, es cierto, usted lo maneja con la vehemencia lógica de alguien que ha visto morirse a una persona de su pueblo, de su ciudad. Yo no me quiero ni poner en la piel de los papás de esa chiquita, donde todavía hoy le están diciendo que la están abriendo un lado al otro para intentar decirle de qué se murió y... exacto, discutiendo esto. Ahora, yo me pregunto, concejal, ¿no ha llegado el momento de empezar a replantearse y de empezar a discutir seriamente la posibilidad de que cada departamento pueda tener su hospital? Porque estamos hablando de que, por más que usted nos diga, mejoremos el sistema de emergencias, tengamos las mejores ambulancias, con el mejor equipamiento, usted me sigue diciendo que para llegar al hospital más cercano son 120 kilómetros. Exacto, exacto. Bueno, lo que pasa es que, digo, con este cuento... disculpas a los oyentes, ¿no? Y yo sé que por ahí ustedes tienen llegada socialistas, radicales, justicialistas, de todas las extracciones. Yo defiendo la camiseta del justicialismo, del Frente para la Victoria. No voy a negar mis raíces. Pero este cuento de los nodos que nos quieren hacer creer y que muchos santafesinos compraron es irrisorio. Es irrisorio. Uh-huh. No podemos tener a 130 kilómetros un hospital de mediana complejidad que todavía está el esqueleto armado. Uh-huh. Porque hay mucha gente de Santa Fe que tal vez no sepa. Sí, y que reconozcamos que el hospital de Reconquista tampoco tiene los mejores antecedentes. No. Pero te estoy hablando de que el socialismo nos viene vendiendo que ya tiene casi en marcha un hospital nuevo en Reconquista cuando hace 6 años que lo están construyendo. Y todavía no pueden llegar a la segunda etapa. Uh-huh. Recién llamaron a una licitación pública donde la segunda etapa de esa licitación, que el presupuesto oficial son de 34 millones de pesos, para la segunda etapa de construcción, seguramente va a quedar desierta porque las empresas que cotizaron, 3 empresas, una pasó 44, la otra 46, la otra 48, más de 10, 12 y 14 millones de diferencias por encima del presupuesto oficial. ¿Qué te quiero decir con esto? Que están haciendo agua por todos lados. Y mientras tanto, la gente se nos muere, la gente se enferma y no tenemos respuesta. El hospital de Reconquista es un viejo hospital, no me atrevo a decir la edad que tiene el edificio, donde los profesionales hacen lo mejor que pueden con lo poco que tienen. Si a eso le sumamos negligencia de parte del sistema para llegar en tiempo y forma una ambulancia, entonces quiere decir que está todo mal. Yo no sé si es lo ideal esto que vos me comentás, pero en algún momento funcionó bien el tema de tener un hospital cabecera en cada departamento. Nosotros teníamos el de acá de Vera, que estamos a 50 kilómetros y que queda relativamente equidistante de los demás distritos del departamento. Y a algunos tal vez le queda más cerca, si estamos hablando de Los Amores, seguramente va a quedar más cerca el de Reconquista. Pero bueno, hay una cuestión de infraestructura que esto hay que reverlo y hay que acomodarlo. Pero no puede ser que desde Calchaquí tengamos 1:20, 1:30 para llegar con una urgencia. Sí, igual hace... una simple quebradura no la pueden atender en Calchaquí. Para encesarte se te tienen que subir en la ambulancia y llevarte a Reconquista. Cuanto antes se hacía acá o se hacía en Vera. Es decir, me parece que hay una cuestión que tiene que rever. Y por los dichos de muchos médicos hospitalarios y de algunos directores de distritos del interior del departamento, dicen que ya están cansados de ir a reuniones de todo muy lindo, que te pintan un panorama, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer aquello, pero resulta que las decisiones de fondo todavía no se terminan. Uh-huh. Concejal, buen día. Estamos cerca de la pausa, pero tal vez hacer dos preguntas, ¿no? Sí. Por un lado, ¿cómo toman ustedes esto de que el gobernador en los próximos días, por ejemplo, va a disertar en Harvard sobre una de las banderas que usted mencionaba anteriormente, que ha sido el modelo de salud, que ya inclusive el año pasado lo hizo el ex ministro de Salud, Miguel Ángel Capiello? ¿Qué posición o cómo analizan ustedes esto? Y por otro lado, para que se siga graficando la situación, Calchaquí, usted me puede llegar a corregir, superior a los 12.000 habitantes, ¿cuántas ambulancias cuenta la población justamente para cualquier emergencia? Y tenemos una sola ambulancia, en el hospital, después hay una privada, que esa es otra discusión. A ver, la ambulancia que tenemos en Calchaquí también le presta servicios a Liapos, es decir, la provincia, el Ministerio de Salud, el gobierno de la provincia, te presta servicio a los indigentes, a los que tienen necesidades básicas insatisfechas a través de esta ambulancia del hospital. Pero si hay un paciente con IAPOS, primero está IAPOS. Y quiero destacar, porque la semana pasada me enteraba, participaba de alguna reunión del gremio de los trabajadores del IAPO que nos desasnaban y nos echaban un poco de luz respecto de la obra social. No tengo nada en contra de la obra social, yo pertenezco, soy afiliado al IAPOS. No tengo mucho que decir respecto de la prestación, pero me parece que nosotros como ministerio, como Estado de gobierno provincial, dejemos a la obra social que se arregle con la privada. No le saquemos al indigente, al que menos tiene, al que no tiene obra social, no le saquemos la ambulancia para que preste servicios a Liapos y en detrimento de que nos quedemos sin para una urgencia como en este caso. Me parece que allí tendría que haber una cuestión, es decir, el gobierno se está autofinanciando, más allá de que Liapos, y no me quiero meter en un brete, no sea una obra social estatal, es la obra social de los empleados públicos de la provincia de Santa Fe. Entonces me parece que así tiene que haber una cuestión, porque una cosa que me enteraba, ¿sabes cuánto tiene de superávit el IAPOS? ¿Ustedes tienen idea? Estamos hablando de que tiene más de 750 millones. Es decir, tranquilamente no pueden, pueden comprar sus ambulancias propias o, en todo caso, decir, bueno, no, cuando hay una urgencia, contratan la privada. No, acá desvestimos un santo para vestir otro. Le estamos sacando a los pobres para darle a alguien que tranquilamente se podría costear, como el caso de las obras sociales. Y yendo a la primera parte de tu pregunta, yo quiero creer que el gobernador va a ir a disertar y va a destacar el trabajo de salud, que, te soy sincero, no conozco cómo lo están prestando en Rosario, pero bueno, con la gente que he tenido oportunidad de hablar, dicen que es muy bueno. Yo quiero lo mismo para el norte de la provincia, yo quiero lo mismo para mi ciudad, para mi pueblo, para el departamento, para el norte en general. Si es tan bueno lo que han hecho en Rosario, que vaya y que lo refleje, pero que diga que diga la verdad. Muchachos, de Santa Fe para el norte no es lo mismo la prestación del servicio de salud del que tenemos de Santa Fe para el sur. Yo creo que está bien marcado eso, la gente se está dando cuenta. Y la verdad que me enojaría mucho que el gobernador vaya y diga que tiene el mismo sistema de salud en toda la provincia. No es así, y lo invitaría a debatir y que venga y que se quede 24 horas y va a ver que no es lo mismo el sur de la provincia que el norte. En esto está más que claro. Yo anoche le hacía ver a los demás concejales que el gobierno se desentiende de los problemas. Y es más, yo anoche en la sesión lo trataba de pseudo-socialista, porque cuando las papas queman, si las rutas provinciales no funcionan, la culpa los tienen los intendentes y los presidentes de comuna, porque a través de la firma de convenios le delegan la responsabilidad de la atención del mantenimiento de rutas a las municipalidades de comuna. Se desentiende Vialidad Provincial del tema de las rutas. Resulta que cuando hay un problema de inseguridad en Rosario, nos sacan, averíguenlo, se llevan patrulleros y se llevan policías de nuestros distritos, de nuestras ciudades del norte, a patrullar las calles de Rosario. Esto está hablando de la ineficiencia en la prestación del servicio de seguridad en la ciudad de Rosario, en el Gran Rosario. Es decir, nos siguen desvistiendo, nos siguen sacando, desvistiendo un santo para vestir otro. Clarísimo. Y tal es así que tiene que venir el gobierno nacional a hacerse cargo del problema del narcotráfico. Digo que esto es un pseudo-socialismo porque lo único que están haciendo sociable es una cuota más de patente, es una cuota más del impuesto inmobiliario, están sociabilizando el aumento de los impuestos. En cuanto a la prestación de los servicios, ni hablemos de obra. Nada. Dejan nada. Mucho que desear. Concejal, le agradecemos, hemos llegado al final, le agradecemos infinitamente estos minutos, esperemos, nosotros vamos a seguir de cerca el tema y esperemos que la próxima vez que nos toque charlar, que tengamos que viajar imaginariamente hacia Calchaquí también, sea por buenas noticias. Bueno, un gusto y un saludo grande para todos ustedes. Un fuerte abrazo, hasta cualquier momento, ha sido usted muy amable. Era la palabra del concejal Fabián Cubert de la ciudad de Calchaquí, contándonos, obviamente, dando de manifiesto su posición respecto a lo que ha sido las últimas horas, el fallecimiento de una nena de 9 años que no alcanzó a ser trasladada por falencias en el sistema de ambulancias, que terminó falleciendo y que hay intervención de la justicia para saber cuáles fueron las situaciones y sobre todo ver quiénes fueron los responsables. Momento de la pausa en Síntesis de la Región. Enseguida volvemos. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Ercilia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Sabemos qué quieren decir. El sol nos brilla, cumpa, alimentando historias pa' vivir. Desde su corazón, el monte no está lejos, se me arrima como un nido gigante, como una sombra verde que ilumina. Canción de fuego que no se apaga nunca. Hay cosas irrompibles todavía, como la luna. Canción de fuego que no se apaga nunca. Hay cosas irrompibles todavía, como la lluvia. Ahí va la carcajada, el ademán furioso de la espina. Las cosas invisibles protegen la verdad de la mentira. La música de siempre, un soplo de la infancia nos habita. Corazón musiquero, los sueños van prendidos con la vida. Canción de fuego que no se apaga nunca. Hay cosas irrompibles todavía, como la luna. Canción de fuego se apaga nunca. Hay cosas generosas todavía, como la lluvia. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.síntesisdelaregión.com.ar. Bien, y continuamos en Síntesis de la Región. Estamos en vivo por la radio pública y a través de nuestra red de corresponsales. Tenemos muchas ganas de viajar, tenemos ganas de seguir compartiendo información con todos ustedes. ¿Quiere seguir viajando? Por supuesto. ¿A un pueblo que usted conoce? Sí, los dos pueblos conozco. Los dos reportes que vamos a escuchar en breve nada más, tengo el placer de conocer y haber recorrido, por ejemplo. Bueno, vamos a arrancar por uno en este bloque. Nos vamos a ir a la localidad de San Vicente. Allí, desde Radio Horizonte, vamos a escuchar el informe de nuestro compañero Pablo Jaime. La información desde San Vicente. Ya están los días por los actos conmemorativos al 50 aniversario de la fundación del Centro Adores Voluntarios de Sangre de San Vicente. Se llevará a cabo el día sábado 26, donde habrá bendición de placas recordatorias en el local y cementerio a las 17:30 horas. También misa en acción de gracias en el Templo San Vicente de Paul a las 19:30 horas. El 27, acto a realizarse en la Sala de la Cultura a las 18:30 horas. En otra información, la Asociación Cooperadora de la Escuela 6412 Blas Parera comunica que el día sábado 10 de mayo se llevará a cabo su tradicional arroz con pollo. Las tarjetas ya se encuentran a la venta y el costo de las mismas es de mayores 100 pesos, menores 75 pesos. En otra información, créditos de la Asociación para el Desarrollo, la Comuna de San Vicente comunica que se encuentra disponible en su oficina de calle Buenos Aires 96 los formularios de presentación de proyectos para solicitud de créditos de la Asociación para el Desarrollo del Departamento Castellanos, destinado a financiar actividades productivas, industriales y servicios para la producción con tasas promocionales. El plazo límite para la presentación de los mismos es hasta el próximo 28 de abril de este 2014. Y para mayor información deben contactarse con la Secretaría de la Producción de la Comuna de San Vicente. Además, la misma informa que todo establecimiento asistencial responsable de la eliminación de los residuos patológicos que genera y en calidad de dueño de los mismos, de todo daño producido por estos desde el momento de su generación hasta su disposición final. Es por ello que se informa y se les informa a los mismos que deben contratar al respecto una empresa autorizada y habilitada de recolección de estos residuos, como lo establece la ordenanza número 06/2011, con fecha 7 de abril de 2011. Quedan incluidos dentro del presente régimen las siguientes instituciones profesionales relacionadas con la salud, sean estas públicas o privadas, colegiadas o no: hospitales, clínicas, sanatorios y consultorios, consultorios odontológicos, consultorios médicos veterinarios, farmacias, laboratorios bioquímicos, podólogos, cosmetólogos, manicuras, servicios privados de enfermería, toda rama de la ciencia médicas y afines, salones de belleza con servicio de manicuría, cosmetología y podología. Y para cerrar, hablamos del deporte. La Verde goleó al tricolor en el segundo clásico de este 2014. El pasado domingo se jugó en la segunda rueda del torneo Super Preparación y por la zona 1 en el estadio del Club Atlético Brown. La Verde derrotó al tricolor por 6-0. Para Síntesis de la Región, informó Pablo Jaime, Horizonte FM 96.1 1 San Vicente. Agradecemos a Pablo también por el informe. Un ratito vamos a seguir obviamente recorriendo la provincia de Santa Fe, pero antes le pregunto que nos cuente nuevamente para aquellos que nos quieren contactar, que nos buscan, de qué manera, a partir de qué forma y también de bajo qué circunstancias los pueden encontrar en lo que tiene que ver con la web, internet, redes sociales. Todas las noticias de la provincia en un solo lugar, en el Síntesis de la Región. Nos podés encontrar en el www.sintesisdelaregion.com.ar. Si te gusta también navegar en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, nos buscás como Síntesis de la Región, o si no, te comunicas con nosotros, ¿eh? También formás parte del programa a través de tu aporte con respecto a lo que pasa, como decimos siempre, en tu pueblo, en tu ciudad. Te comunicas con nosotros a nuestra línea móvil al 0342-155-48-36-42. Bien, muy bien. ¿Quieres seguir viajando? Sí, por supuesto. Y me gusta esta próxima nota, ¿eh? Me gusta esta próxima nota. Bueno, vamos a presentar, vamos a tomar Ruta Nacional 19. Nos vamos a ir a la última ciudad en el límite allí con la provincia de Córdoba, más precisamente con la ciudad de San Francisco. Estamos hablando de la ciudad de Frontera, porque tenemos varias cosas para charlar con nuestro entrevistado, pero vamos a presentar como corresponde la siguiente nota. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Y el contacto telefónico nos va a llevar a la charla con Pablo Guirdano, es el secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Frontera, y esto a colación de la reunión que en los últimos días mantuvo el intendente de dicha ciudad, Juan Carlos Pastore, con el secretario de Transporte Alejandro Ramos, charlando sobre distintos temas que hacen a la vida de la obra pública, a las políticas públicas que se están implementando en su mayoría desde el Gobierno Nacional en la ciudad de Frontera. Gobernano, ¿cómo le va desde la radio pública aquí en Santa Fe? Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos. Y bueno, gustosos de conocer un poco, en el marco de un pantallazo general, varios temas que fueron abordados entre el intendente y Alejandro Ramos, que tienen que ver con proyectos importantes y con obras que se vienen ejecutando en cuanto a las políticas públicas y sobre todo obra pública allí en Frontera, ¿no? Exactamente. La semana pasada, te cuento un poco cómo vinimos con la reunión. Viajamos junto con la presencia del intendente a una entrevista que ya teníamos programada con Alejandro para tratar, como vos decías, varios temas, entre ellos obras que ya están en marcha, que gracias a gestiones por Alejandro y en otros organismos que hemos hecho por parte de la Nación, hemos tenido ya adjudicadas desde el año pasado, que las cuales una ya está por concluirse, que es una etapa de obra de red de cloacas, ¿sí? para uno de nuestros barrios, la primera etapa de red de cloacas en la ciudad, y complementando a esto, el proyecto que estábamos por presentar, que ya lo hemos presentado justamente dentro de esta gestión la semana pasada, para la ampliación de la segunda etapa de obra, que sería la planta de tratamiento, ¿no? De lo que sería el primer paso de lo que es la red de cloaca para toda la ciudad. Continuando luego con las gestiones, se han tratado varios temas, entre ellos pudimos ver el tema de terrenos del ferrocarril que están en uso y los que están en desuso, justamente qué proyectos se pueden encaminar por parte de esa tierra que es del Estado, y que, bueno, en caso de los terrenos que no están en uso, vías muertas, por decirlo de alguna forma, desde el municipio se le puede dar uso como espacios públicos, parques y bueno, y distintos proyectos que ya tenemos en marcha, ¿no? ¿No existe la posibilidad de ampliar, por ejemplo, el plan Procrear en esos terrenos? ¿No es algo que lo hayan podido charlar? Justamente la idea es contar con esos terrenos para ver si se pueden, desde el plan Procrear o cualquier otro plan de vivienda que se pueda encarar desde la Nación, que gracias a Dios nos viene dando una mano muy grande a lo que es nuestra localidad, dado que el año pasado recibimos alrededor de entre unos 4 y 5 millones en obras, entre ellos caminos, puesto en cordón cuneta, mejoramiento de plazas, los cuales algunos se han podido empezar ya el año pasado y otros están dando comienzo ahora estos primeros meses del año, ¿no? Uh-huh. Y el uso justamente para estos espacios del ferrocarril que no están en uso, una de las prioridades es ver si se puede utilizar para lo que es vivienda y espacios para la comunidad, para el uso de la ciudad también. Uh-huh. Le pregunto, ya que estamos en el sí. tema, ¿qué impacto ha tenido, por ejemplo, el Procrear? Ha sido una ciudad donde ha habido muchos beneficiarios. ¿Se está pudiendo trabajar con el programa sin ningún tipo de inconvenientes? ¿Ha habido alguna colaboración desde el municipio para aquellas familias que han salido sorteadas? ¿Cómo están trabajando este tema allí en Frontera? Bueno, se ha notado desde el primer avance de Procrear un gran crecimiento en lo que es al nivel obra y trabajo, ¿no? Para lo que es específicamente Frontera, yo te puedo hablar porque conocemos bien lo que era el movimiento de la misma ciudad, ¿no? Gracias a Dios hay muchas obras, estamos recibiendo en el municipio planos para avisar justamente y para autorizar en un promedio de 3 o 4 planos por mes, que anteriormente se veía muy poco este ritmo de avance de obra, ¿no? Uh-huh. O sea, estaríamos todos los meses con obras que se van comenzando de a poquito y que traen trabajo justamente a lo que es nuestra localidad. Claro, pues ahí hablamos de albañiles, hablamos de empresas que venden materiales, es decir que ustedes notan el crecimiento económico que se va generando alrededor de la construcción. No, por supuesto, lo que es el plan Procrear ha sido para lo que es la mano de obra, que nosotros tenemos una ciudad en el cual vive mucha de esa mano de obra, mucho trabajo depende de lo que es la construcción, se ha sentido muy beneficiada en ese sentido, ¿no? Por el Procrear. Giordano, ¿cómo le va? Muy buen día. Consultarlo porque justamente Frontera es una ciudad que supera los, por supuesto, 10.000 habitantes. Usted hablaba de gestiones muy importantes en lo que tiene que ver justamente con la obra de desagüe cloacal. ¿Cuánto de ese porcentaje está cubierto hoy a través de esta obra y qué impacto generaría justamente para la ciudad poder contar con la misma? Bueno, como les comentaba al principio, la primera etapa de obra, que está en un 90%, estaría beneficiando un barrio de aproximadamente unos 1.500 habitantes. ¿Sí? Uh-huh. El proyecto general que tenemos prevé cubrir toda la ciudad. Justamente el año pasado se pudo dar inicio a esta primera etapa con una inversión de unos 2.300.000 pesos aproximadamente. Para lo que es la implantación de red en el primer barrio, que sería Estación Frontera, que es donde justamente, históricamente, nació la ciudad. A continuación de esto, son las gestiones que estamos realizando para justamente poder traer lo que es la segunda etapa de obra, la planta de tratamientos, para que esta obra empiece a funcionar lo más inmediatamente posible, y a su vez las futuras ampliaciones de red que nos haga ir avanzando en lo que es el resto de la ciudad. Uh-huh. ¿Y esa segunda etapa, cuál sería la inversión que necesitaría de ENOSA? El ENOSA estaría adjudicando unos 5 millones aproximadamente de obra para lo que es la planta de tratamiento. Después hay la segunda etapa de obra de red, que ya considera 3 barrios que estaríamos justamente hablando de alrededor de unos 5.000 habitantes entre los 3 barrios, serían unos 6 millones más o menos en etapa de red, ¿no? Separando lo que es la planta, que eran los 5 millones anteriores. Uh-huh. Preguntarle también, porque nos ha llamado mucho la atención, porque quizás en muchos pueblos no se habla de esto. Nosotros sabemos que en Frontera ha tenido un impacto importante. Nosotros en alguna oportunidad hemos hablado con el intendente sobre esto, pero nos gustaría conocer la experiencia que han tenido con la televisión digital abierta, porque tenemos entendido que ha tenido un impacto importante, que realmente interesante, sobre todo cuando hablamos de la posibilidad de que gente que no podía pagar el sistema de cable hoy pueda tener televisión en forma gratuita. ¿Nos puede graficar un poco cómo ha impactado esto en Frontera? Sí, bueno, Frontera, como vos al principio de la nota lo comentabas, es una ciudad que está pegada a la localidad de San Francisco, provincia de Córdoba, de la cual, bueno, el servicio de cable que estaba proveyendo la ciudad es de esta ciudad, ¿no?, de San Francisco. Uh-huh. Por eso la idea es explicarte de que no hay una empresa local de cable en Frontera. el servicio lo está brindando Cablevisión, que está ubicado en la localidad de San Francisco, provincia de Córdoba. Bien. El impacto que ha tenido la instalación por el año pasado, principio del año pasado, los primeros meses del año pasado, ha sido muy grande. Nosotros estamos prácticamente todos los días recibiendo pedidos y planillas para nuevos decodificadores, en el cual justamente los vecinos encuentran que por ahí esos 200 o 300 pesos que cuesta hoy el servicio de cable lo pueden invertir en otro uso, ¿no? Uh-huh. Ni hablar de la calidad de imagen y de la calidad de servicio que está brindando esta antena que está emplazada en nuestra zona urbana, ¿no? Uh-huh. Gracias a Dios fue un buen beneficio. Lo que vemos nosotros desde el municipio, por lo menos, que son los trámites que podemos encarar ahí con la parte social. Uh-huh. Después sabemos que ya hay un montón de televisores y la venta de decodificadores por parte de privados, que también ha sido muy buena y que están recibiendo el uso de esta señal, no solamente en frontera, sino en la zona, porque cubre aproximadamente entre unos 50 y 60 kilómetros. Uh-huh. Bueno, pero ustedes tienen un contacto directo desde el municipio con la persona que va a llevar la planilla, es decir, que han tenido un relevamiento interesante, digamos, por lo que se pudo ver. Sí, por supuesto. Nosotros te digo, los primeros meses, que fueron los de mayor auge, como siempre, hemos tenido mucha gente, no solo de San Francisco, sino de la zona, tanto del lado de Santa Fe como del lado de la provincia de Córdoba, que se benefician a este sistema de televisión digital abierta que ofrece la Nación. Disculpe si lo cambio de tema, pero consultarlo, bueno, Frontera es una ciudad agroindustrial y sabemos que en el último tiempo, bueno, las condiciones climáticas han hecho estragos, por lo menos también en el departamento Castellanos, que ha sido declarado en emergencia agropecuaria. ¿Cuál es la situación hoy en día? ¿Si fue afectada justamente esta ciudad? Sí, hemos tenido nosotros lo que es la planta urbana de la ciudad, nos vimos afectados en los momentos de grandes lluvias, o sea, mientras se desarrollaba la lluvia. Al estar la ciudad ubicada en una parte alta de la cuenca, no nos perjudicó la acumulación de agua, o sea, tuvimos un buen escurrimiento, pero hay localidades ya cercanas aquí, como ser Bauer, Tiber, que bueno, el agua justamente les está trayendo mayores inconvenientes que a nosotros. Nosotros el problema principal los hemos tenido justamente con los grandes caudales de lluvia que se han dado suscitadamente durante 3 o 4 semanas seguidas con lluvias mayores a 100 milímetros. Uh-huh. Le hago una última pregunta en función de lo que ha sido la charla con Ramos y en función de las características de la ciudad. Hoy se está hablando mucho y hay un proceso interesante, de hecho Alejandro Ramos hace algunas horas acaba de visitar la localidad de María Juana para avanzar en la reconstrucción de los vagones del ferrocarril Belgrano Cargas. Digo, ¿esto es un tema que interesa en Frontera? ¿Es algo que le llama la atención? ¿Han tocado esta particularidad? Digo, ¿genera alguna expectativa la renovación del tren de cargas en la región? Exactamente, fue uno de los temas con los cuales fui con la cartera para tocar con el secretario. Uh-huh. Es muy importante porque justamente queremos impulsar nosotros desde el municipio un área industrial que tenga principal vinculación justamente con el ferrocarril para poder hacer más ágil el transporte de los productos que se puedan ir generando en nuestro futuro parque industrial, que es algo que también estamos gestionando por parte de Nación. Y las posibilidades y el gran alivio que sería por ahí para las rutas, sacar un poco de lo que es el transporte de carga, que hoy está muy concentrado en lo que es el tránsito por vehículos de gran porte. Uh-huh. Y que por ahí en el ferrocarril beneficiaría en por un lado en la seguridad del tránsito, y por el otro en menores costos, dados a que el flete sería bastante más económico que el de hoy, ¿no? Uh-huh. O sea que ustedes están con algún proyecto en mente, alguna idea para trabajar el tema de ferrocarril, lo cual también los invita a profundizar los vínculos con Ramos y con el ministro Randazzo. Exactamente, es parte de las gestiones que fuimos a realizar y ver de qué manera podemos ir vinculando nuestras actividades justamente a este uso del ferrocarril de carga que estaba bastante en desuso o que se está usando en muy poca medida para cosas muy particulares y muy especiales, dado a que hoy, siempre la ciudad de Frontera estuvo en un encuentro de varias líneas de ferrocarril. Uh-huh. Y hoy tenemos una línea activa que es la del Belgrano Carga, pero que lamentablemente por Frontera solamente es paso, no es punto ni de carga ni de descarga ni de uso, solamente un paso que tiene el ferrocarril. Y que queremos ver la posibilidad justamente de ir mejorando lo que son los servicios, no solo para la ciudad, sino también para la región. Justamente eso es la idea del trabajo en conjunto. Gordano, le agradecemos el contacto con Radio Nacional de Santa Fe. Vamos a seguir de cerca todos estos temas. Hágale llegar un afectuoso saludo al Intendente Pastor y a todo ese equipo de trabajo, y le agradecemos los minutos que nos ha podido destinar. Bueno, muchas gracias a ustedes y agradecer justamente el tiempo que nos destina por ahí las distintas secretarías y organismos de la Nación al atendernos a las gestiones que hacemos desde el interior para justamente el crecimiento que tenemos en estas ciudades que por ahí no somos muy grandes, pero que también tenemos intereses puestos en el país, ¿no? Sin lugar a dudas. Le mandamos un fuerte abrazo, ha sido muy gentil. Muchísimas gracias a ustedes y saludos. Hasta cualquier momento. Era la palabra de Pablo Burdano, es el secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Frontera, que nos ha contado algunos aspectos de la reunión que en las últimas horas mantuvo el intendente de esa ciudad, Juan Carlos Pastore, con el secretario de Transporte de la Nación, Alejandro Ramos, analizando políticas públicas y obras públicas que están siendo financiadas por el gobierno nacional en esta ciudad del departamento Castellanos. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana. Y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Nacional, la radio pública. Canto por vos, te canta la samba, y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Yo no canto por vos, te canta la samba, y cantando así, canta para mí, canta para mí. Y cantando así, canta para mí, canta para mí. Zambita canta, no le esperes más. Tienes que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó. ¿Ego? Cuando volví, no lo conocí, no lo conocí. Y cuando volví, no conocí, no lo conocí. Dijo que tal vez me estuviera amando. Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué. Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué. Zambita canta, no le esperes más. Tienes que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Bueno, perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó. Mercedes Sosa con Los Chalchaleros haciendo Zamba para vos. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Bien, entramos en la última parte del Síntesis de la Región del día de hoy. Momento de volver a viajar, momento de volver a escuchar voces y testimonios de nuestros compañeros corresponsales. Nos vamos en esta oportunidad a la ciudad de Esperanza, desde FM Aarón Castellanos 106.9. Compartimos el informe de nuestra compañera Vanina Parabano. Informaciones destacadas de la ciudad de Esperanza, y en este caso queremos hacer especial mención e invitación a toda la audiencia a lo que tiene que ver con Semana Santa y el turismo religioso, así denominado, porque desde el área de turismo, dependiente de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Esperanza, nos han invitado a distintas actividades, propuestas para recibir la Semana Santa en Esperanza. Lo hacemos extensiva esta invitación a toda la gente de la provincia, provincias vecinas, de toda la región, para que justamente puedan disfrutar de lindos lugares en la ciudad de Esperanza en estos próximos días. Cabe destacar que el área de turismo está trabajando en forma conjunta con integrantes de SICAE, el Centro de Industria, Comercio y Afincados de Esperanza, Centros Comerciales a Cielo Abierto, la Sociedad Rural, representantes del sector privado también, de servicios turísticos e instituciones de la ciudad. Y la propuesta, el turismo religioso ecuménico. Habrá visitas guiadas destacando la historia, la arquitectura y el valor patrimonial de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata y de la Basílica de la Natividad de la Santísima Virgen, ambas ubicadas en la zona céntrica de la ciudad de Esperanza. Estas visitas guiadas serán los días sábado y domingo próximo a las 17, saliendo desde Plaza San Martín, el punto de encuentro, el Monumento a la Agricultura Nacional. El próximo domingo, desde las 17 y hasta las 19, también la Iglesia San Jorge, en lo que hace el culto católico ortodoxo, permanecerá abierta para visitas guiadas en el templo. También les proponemos a los visitantes el Parque de la Agricultura, un lindo lugar con el laberinto, el lago artificial, los batibotes, las canchas de básquet y vóley playero, la ciudad de los niños, los juegos, artesanos presentes también y todas las instalaciones en el cual podrán disfrutar en forma gratuita, libre y gratuita toda la familia que nos visite. Y cabe destacar que el próximo sábado y domingo en el ámbito del Parque de la Agricultura estarán presentes los artesanos esperancinos. También el Country Pujol, que está ubicado en Ruta Provincial 70, a 15 kilómetros de la ciudad de Esperanza, propone un día domingo de campo en familia, también con lindas actividades. Otra de las propuestas para visitar en Esperanza en Semana Santa, todo lo relacionado a patrimonio e historia. El Museo de la Colonización propone también un lindo recorrido. La Fundación Ranseyer Dyer, con importantes muestras. El Museo de Arte Héctor Borla, que también permanece abierto el fin de semana. Son distintas propuestas en este sentido. En el ámbito gastronómico, también hay lindas alternativas para degustar las recetas de los inmigrantes, sobre todo suizos, alemanes e italianos. En Esperanza tenemos lindos restaurantes, bares también, dentro de una propuesta denominada Sabores Ancestrales. Y en el marco de la Ruta de la Leche, La propuesta para el 19 de abril es la visita a la fábrica de quesos La Chacra, con la explicación del proceso de fabricación de quesos. Habrá degustación también de vinos a cargo de la sommelier Andrea Macet. Esto también es una interesante propuesta. Y les damos un teléfono para los que quieran hacer las reservas para esta recorrida. Es el 03496-154-15440. Y por supuesto, Esperanza cuenta con lindos hoteles, muy cómodos todos, para disfrutar de unos días muy lindos también en lo que será esta propuesta de Semana Santa, Turismo en Esperanza. Quedan todos invitados. Para mayores informes pueden ingresar en la página web del municipio de Esperanza, www.esperanza.gob.ar, y de esta manera informarse sobre todos estos aspectos que sintéticamente les comentaba. Informó licenciada Vanina Parabano, FM Aarón Castellanos, 106.9 Esperanza. Muy bien, continuamos en síntesis de la región. Le agradecemos a Vanina. Muy buena expectativa entonces las actividades para esta Semana Santa allí en la ciudad de Esperanza. Bueno, obviamente con una gama importante de actividades para hacer, como bueno, seguramente se va a dar y se está dando en muchísimos puntos de la provincia de Santa Fe. Exactamente, más que nada porque es un fin de semana largo, con muchísimas actividades que proponen no solamente las ciudades, sino también los pueblos de todo el territorio provincial. Y si te querés enterar, por ejemplo, qué localidades, qué ciudades están programando lo que es un mini turismo en la provincia de Santa Fe, en el www.sintesisdelaregion.com.ar podés encontrar justamente toda esta y mucha más información. Bien, a ver, algunas cuestiones que nos estaban quedando en el tintero, o algunas cuestiones para ir repasando rápidamente de lo que tiene que ver con algunos temas de discusión política por estas horas en nuestra provincia, sobre todo lo que tiene que ver con las discusiones en los municipios y las comunas, y llamaba poderosamente la atención, entre algunas otras cosas, que usted recordará el caso de Osvaldo Salomón, presidente de la comuna de Chabás durante muchísimos años, fue candidato a vicegobernador junto a Miguel del Cel, estuvieron muy cerquita de quedarse con la gobernación de la provincia, después intentó ser candidato a diputado nacional por una línea interna del peronismo, terminó volviendo a la comuna de Chabás, y entre algunas otras cosas, desde el momento que volvió a asumir, volvió, o por lo menos ha denunciado, una fuerte campaña de lo que ha sido, bueno, una irregularidades en las cuentas públicas de esa comuna. Habla de un faltante de dinero importante para una comuna más que importante del sur de la provincia de Santa Fe. Bueno, lo cierto es que la comuna de Chabás ha pedido a la provincia que realice una auditoría, es decir, está pidiéndole al gobierno provincial a través de la Secretaría de Municipios que pueda llevar un control exhaustivo, por lo menos un control más preciso de lo que han sido entonces las cuentas públicas en los años anteriores. Recordemos que durante 2 años simplemente Salomón no fue presidente comunal, así que, bueno, tema que digo, llama por lo menos la atención, porque es un tema que indefectiblemente pocas veces se ve un pedido, sobre todo de un gobierno que quizás muchas veces no coincide con la propia línea política del gobierno provincial, pidiendo que avance y que profundice la investigación que se ha hecho desde la propia comuna. Bueno, síntesisdelaregion.com.ar es nuestro portal de noticias aquí en la radio pública, más de 12 temas, entre ellos vas a encontrar justamente esta última que comentaba Diego, también vas a poder encontrar justamente las actividades que tiene prevista San Javier, con lo que será justamente una apertura gastronómica muy interesante para la región, lo que tiene como propuesta también el sur de la provincia, al igual que el oeste, así que en nuestras noticias también te podés informar acerca de lo que va a pasar justamente en este fin de semana largo fin de semana de Pascuas. Recordamos que comienza justamente una restricción de camiones por lo que es el fin de semana largo. Recordemos que esta fecha es una fecha muy importante porque está la cosecha gruesa y miles de camiones transitando las rutas provinciales y nacionales que desembocan en el cordón industrial. Bueno, hay una restricción a partir de la hora 18 del día miércoles hasta la hora 24. Lo mismo va a pasar con el día jueves, exceptuando lo que es viernes y sábado, y comienza así nuevamente la restricción a partir del día domingo. Muchísima precaución, atentos a todos aquellos que tengan que viajar. No habrá paro de estaciones de servicio. Distinta la situación que puede llegar a confundir a lo que puede pasar en la provincia vecina de Córdoba, pero los estacioneros en la provincia de Santa Fe no van a parar, sí van a realizar diferentes reuniones, pero no es el caso justamente de asambleas o estados de alerta como lo mantiene justamente, decíamos, una de las provincias que integra la región centro como es la provincia de Córdoba. Datos que suelen ser útiles justamente cuando se espera también un movimiento turístico, un éxodo acá hacia cada uno de los puntos turísticos para lo que será justamente el segundo fin de semana largo de este año 2014. Bien, y otro título por lo menos importante para tener en cuenta, seguramente en los próximos días uno podrá tener la precisión de los detalles concretos, pero sí decir que este miércoles los trabajadores de la empresa Norpapel, así en el norte de la provincia, en la ciudad de Villocampo, ustedes recordarán que hace algunos días charlábamos con el intendente de esta ciudad que nos contaba un poco las vicisitudes en torno a la producción de caña y también la situación de la empresa Norpapel, con un corte que venían realizando los trabajadores en forma total sobre la ruta nacional número 11. Bueno, estaban esperando alguna convocatoria por parte del gobierno de la provincia de Santa Fe o por parte del gobierno nacional. Convocatoria que llegó, hay que decir que el Ministerio de Trabajo de la Nación se comunicó con los trabajadores, les ha ofrecido firmar un convenio que tiene que ver con un subsidio que los trabajadores van a recibir hasta tanto y en cuanto se pueda dar el avance y la puesta en vigencia de la quiebra que se viene reclamando por parte de la empresa. Recordemos también que existe la posibilidad, según lo que nos contaban el otro día, de que llegue algún inversor. Cualquiera de las dos formas sería la conveniente, pero no se descarta la posibilidad de avanzar en una cooperativa. Obviamente que este aporte, este subsidio, es lo que se conoce en el marco de los famosos repros, son 1.500 pesos durante 6 meses que estarán cobrando los trabajadores, y esto ha permitido, si bien todavía no se conoce un poco más la letra chica del acuerdo, pero permite que los trabajadores tengan cierta libertad, cierta tranquilidad en la posibilidad de contar con algún recurso, por más mínimo que sea, que abre la posibilidad de que se siga insistiendo con la quiebra de la empresa, y sobre todo le da la libertad a los trabajadores de seguir pensando y de proyectando el futuro en manos de la empresa de los trabajadores, y que además, esto hablando de libertad, ha permitido también que los trabajadores liberen o por lo menos flexibilicen en cierta medida lo que era ese corte que en forma total se venía manteniendo allí sobre la ruta nacional número 11. Pero el dato quizás a destacar, así como el otro día nos lo planteaba el titular de la comuna de Carreras, Germán Batista, cuando nos contaba que finalmente fue el gobierno nacional el que resolvió la situación de la Textil Plenit, cuando charlábamos el otro día con los trabajadores de SAP, cuando estamos a la expectativa de lo que pueda pasar con el frigorífico de Marfrig en la localidad de Uves, lo que estamos viendo básicamente es que ha habido una participación, una intervención del gobierno nacional realmente importante, realmente sobre todo atendiendo a las necesidades y a los problemas de los trabajadores, algo que de todos los casos que hemos analizado prácticamente ha habido poca intervención del gobierno provincial, ¿no? Por otro lado, y otro de los temas de los cuales nos hicimos eco aquí en Síntesis de la Región, con un seguimiento de las localidades más afectadas por las últimas precipitaciones, ustedes saben que uno de los departamentos más afectados, recién hablábamos con el secretario de Obras Públicas de Frontera, nos comentaba justamente la situación, pero uno de los departamentos más afectados, que fue declarado justamente en situación de emergencia agropecuaria e hídrica, ha sido el departamento Castellanos, donde los productores desde mediados del mes de marzo venían haciendo justamente sendas denuncias ante el abandono y también el estado crítico justamente de esa zona. Se ha agravado muchísimo, ustedes dimensionarán justamente la situación, 500, 400 milímetros promedio en 48 horas en esta zona del centro oeste de nuestra provincia, y nuevamente han manifestado la preocupación y los reclamos justamente pidiendo soluciones para no ser víctimas directamente de lo que se viene produciendo en este último tiempo, que tiene que ver y está relacionado con los fenómenos climáticos, ¿no? Inclusive hay localidades del departamento Castellanos, del departamento San Cristóbal, que frente a la falta de obra pública, escasos milímetros ya perjudican no solamente lo que es el casco urbano, sino también lo que es la zona rural, con una época muy importante para la cosecha, con una época muy importante justamente para el sector de tambos, y donde en las últimas horas, y lo decía Diego en la apertura del programa, el propio ministro de la Producción, Carlos Fassendini, reconoce justamente que las pérdidas solamente en el sector tambero llegan a los 1.000 millones. Uno indiscutiblemente se hace varias preguntas, ¿no? ¿Cómo va a ser el gobierno de la provincia de Santa Fe? ¿Cómo van a ser las áreas correspondientes para poder solventar semejante pérdida? Sabemos que va a haber un reclamo, justamente un pedido de ayuda en el orden nacional, pero si en los últimos 7-8 años no ha habido obra justamente para estos pueblos, para estas ciudades, donde con estas abundantes precipitaciones quedó más que visibilizado y más que expuesto, yo creo que son algunas de las preguntas interrogantes justamente que nos hacemos también en esta mesa de síntesis de la región, teniendo en cuenta que hacemos un recorrido, ¿no?, por cada una de las localidades, tanto sean cabecera del departamento, localidades más pequeñas como Bauer y Sigel, localidades que tienen escasos 2.000 habitantes, por ejemplo. Pero habrá que ver qué respuesta, más allá del análisis que deja este temporal en la provincia de Santa Fe, estas pérdidas que analizan justamente las carteras correspondientes, cómo va a actuar, de dónde va a sacar los recursos el gobierno de la provincia. Si va a tener que recurrir justamente a las áreas nacionales, serán temas que seguramente nos ocupen de aquí en días más. Bueno, nos encontramos en la próxima. ¿Nos vamos? Nos vamos. ¿Nos despedimos? Ya compró la rosca, los... Todo, como corresponde. Festeja así, digamos, con el merchandising de las Pascuas. Sí, no es algo que me atraiga demasiado, pero bueno, siempre pensando en la gente que uno lo rodea, chicos, niños, criaturas, esas cosas, es como que uno se termina adaptando, ¿no? Por ejemplo, los huevos de Pascuas, ¿los compra o, por ejemplo, yo utilizo los huevos de Pascuas precios cuidados? En mi casa los hacemos, los elaboramos nosotros. No tengo la facilidad con las manos que tiene usted, no tengo tanto manejo de las manos para ese tipo de manualidades, sobre todo en el rubro de la gastronomía, así que se los debo, en casa se compra. Bueno, yo le voy a acercar uno para que usted lo pruebe y después de última me hace propaganda. Si fuera por todas las cosas que usted nos debe, que debemos probar de su pueblo todavía. Con todas, tarde, pero yo cumplí, con los chorizos en grasa cumplí, con las mermeladas de higo cumplí, con los pollos parrilleros cumplí, esa, ¿eh? ¿Y usted? Y ya tiene todo lo que hay en Santa Fe, ya lo conoce. Bueno, pórtese bien, nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Cielo Sarazo ha sido nuestra productora, coordinadora en piso aquí en Santa Fe. Luciano Fraga ha sido nuestro operador. De la misma manera les saludamos y agradecemos a todos los compañeros de las 50 emisoras que integran la red de corresponsales que nos han acompañado. Nos volvemos a reencontrar en los próximos días, después de la Semana Santa, exactamente. Después de la Semana Santa nos volvemos a reencontrar en estas dos horas de radio que hemos denominado Síntesis de la Región. Arriero de peces, dorado río.